Estamos legislando sobre una ley de la Capital Federal, que esa ley no corre en la provincia de Buenos Aires, que no hay ningún proyecto presentado en la provincia de Buenos Aires por tal cuestión, y que creo que también generaliza, por supuesto que vamos a acompañar el proyecto, como decía antes, por rescatar ese espíritu que plantea el concejal propinante. Pero generaliza porque no ocurre, esto no está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, no está mal repudiarlo, pero creo que para abrir un debate sobre esto podríamos abrir un debate y hacerlo a nivel local donde tenemos injerencia. De otro modo, por ejemplo, en Tucumán, en la semana, se presentó un proyecto de los diputados afines al gobernador, en otro momento ministro de Salud, hoy alejado de Unidad Ciudadana, donde solicitaban que no se hiciera la interrupción voluntaria del embarazo ante casos de violación. Y no por eso yo podría decir que el peronismo no kirchnerista está avanzando o que el día de mañana estuviera avanzando hacia esa política de salud. En absoluto. Creo que es cuestión de una provincia. Y que es cuestión de también repudiable. Dice el concejal propinante que tenemos cuestiones que tenemos que sentarnos a hablar, por supuesto. No quiero dejar de rescatar también, como dije siempre, que hay que destacar lo bueno y lo malo de las gestiones. A nivel local se creó una escuela de enfermería y la creó este gobierno municipal. Creo que es fundamental y muy importante, como lo hemos rescatado en su momento. Tuve la suerte, cuando recién ingresé a este recinto, de participar de la primera entrega de diplomas en aquel momento. Y creo que ha sido una decisión muy acertada y favorable para Cañuelas. De esas cosas tenemos que sentarnos a debatir. Habló también de lo que cobran los enfermeros. Estamos tratando el presupuesto municipal. Es el momento indicado para discutir lo que cobran los enfermeros. Por lo cual, también escuché hablar de la carrera hospitalaria. También podríamos discutir de la carrera hospitalaria que se puede llevar adelante o que se lleva adelante en el Marcetti. Y quiero ser breve, como decía, y agradecer, por supuesto, a los enfermeros que trabajan día a día en Cañuelas y que tanto hacen por la salud pública. Creo que he dejado clara nuestra posición. Vamos a acompañar este proyecto.